Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 188 de su informativo cultural Bitácora. Iniciamos estos 30 minutos por la información cultural nacional e internacional y también con el espacio para las entrevistas. Les damos la cordial bienvenida y les contamos los titulares. Iniciaremos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Conozca con nosotros sobre los destrozos que deja el autodenominado Estado Islámico en Palmira. La muestra Todo es un remix a presentarse próximamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la lamentable muerte del escritor Henning Mackay. En la entrevista del día mantendremos un diálogo con Marta Burgos, coordinadora general del Miss y Mister Mesoamérica Internacional Ecuador, un evento que se desarrolla próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especial desde la casa les contamos sobre el plan de riesgo que ha emprendido la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi por la amenaza de erupción que mantiene el volcán Cotopaxi. Este 6 de octubre lo recordamos con nuestro segmento de episodios, así que no se separe porque enseguida ya iniciamos con Bitácora. Le recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos escucha de lunes a viernes a las 2:30 a través de los 940M y también en www.casadelacultura.gov.es. Estamos también en el litoral ecuatoriano a través de Radio Macarena en la señal de la 92.1 FM. Iniciamos esta ruta con la información presentándoles cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. En Siria, el autodenominado Estado Islámico continúa destruyendo la ciudad de Palmira. La historia cultural de Medio Oriente mantiene una herida que mes a mes es abierta por el autodenominado Estado Islámico. Desde la introducción de este grupo armado a Siria en mayo pasado, la destrucción del complejo arqueológico y patrimonial de Palmira ha sido sistemática. Hace pocos días, los medios sirios, a través de Mamun Abdelkarim, el jefe de antigüedades de este país, dieron a conocer que el grupo yihadista pulverizó el célebre Arco de Triunfo de Palmira, en Siria, último monumento hasta la fecha destruido en este emplazamiento antiguo, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hemos recibido informaciones sobre el terreno según los cuales el Arco de Triunfo fue destruido. El Estado Islámico instaló explosivos hace unas semanas, afirmó Abdelkarim. El Arco del Triunfo, situado en la entrada de la célebre calle de columnatas del recinto histórico, era un ícono de Palmira. Los yihadistas consideran objetos de idolatría a las estatuas o frescos que representan a hombres o animales y por esta razón han destruido varias joyas arqueológicas en Irak y Siria. El miércoles, Todo es un remix, abre sus puertas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, la muestra plástica Todo es un remix del artista Jorge Aparicio se toma en la sala Víctor Mideros. La inauguración será a las 19 horas. Esta es una exposición que muestra elementos artísticos nada convencionales. En la sala se podrá observar obras recientes hechas con diversos materiales a los que incorporan objetos móviles. Las estructuras tienen dimensiones espaciales y multidimensionales creadas a partir de formas volumétricas. Jorge Aparicio es un artista argentino radicado desde hace años en Guayaquil. Trabaja en los campos de la pintura, escultura, instalaciones y videos en composiciones nada tradicionales. El autor utiliza sus propios códigos y símbolos para realizar sus obras. En su trabajo artístico experimenta su praxis individual, que se nutre en su exigencia contemporánea y posmoderna con instalaciones de obras móviles y simplificadas. Son las palabras de Robin Echanique, coordinador del Museo de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Guayas, en torno a la obra de Jorge Aparicio. Posterior a la inauguración, las obras se mantendrán en la sala Víctor Mideros hasta el 21 de octubre, en horarios de lunes a viernes de 9 a 16 horas 30. Mattel muere y deja huérfanos a los asiduos lectores de las novelas policiales. Con varios premios a su haber, millones de copias de sus libros y adaptaciones para la televisión y el cine, Henning Mankell murió a sus 67 años, víctima de un cáncer que no pudo vencer. Nacido en Estocolmo en 1948, comenzó a trabajar como autor y ayudante de la dirección en Reichenstern, en la capital sueca. En 1972 realizó su primer viaje a África, residía entre Suecia y Mozambique, donde ejercía como director artístico del teatro Avenida de Maputo. Mankell lanzó en 1973 su primera novela, El rompedor de rocas, y casi dos décadas después, en 1991, publicó la primera de la exitosa serie protagonizada por el inspector Wallander, Asesinos sin rostros. A ese libro siguieron Los perros de Riga, La leona blanca, El hombre sonriente, La falsa pista, La quinta mujer, Pisando los talones, Contrafuegos, La pirámide, Antes que hiele, El hombre inquieto y Huesos en el jardín. Una saga con la que vendió millones de ejemplares y que pasó a la televisión y al cine. Sus últimos trabajos lo colocaron en la cúspide del mundo editorial en las novelas policíacas. Su actitud como intelectual comprometido lo llevaron a poner en sus obras temas de injusticia tanto de África como de Suecia. Esta actividad incluso lo hizo salirse del banco de escritor para ser parte de la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, proyecto que acabó con la muerte de 9 activistas durante el asalto israelí a una de las embarcaciones y con Mankell detenido junto a varias decenas de personas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, queremos comentarles a ustedes el boletín del Ministerio Coordinador de Seguridad respecto del volcán Cotopaxi, quienes señalan que mantiene una actividad interna moderada y exterior baja. Recordándoles a ustedes, amigos y amigas, siempre tomar las precauciones necesarias es importante, ya que la responsabilidad es nuestra. Continuamos, sí, ahora Darío, está ya con nuestra invitada Marta Burgos, coordinadora general de Miss Mesoamérica Internacional, un evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los detalles los tienen a continuación. Darío. Bueno, amigos oyentes, nos encontramos ya en la parte de las entrevistas. Nos encontramos junto a Marta Burgos, ella es coordinadora general de Miss y Mister Mesoamérica Internacional Ecuador. Este evento se va a realizar este jueves aquí en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Conversamos sobre este evento y también las aspiraciones que esperan obtener en este certamen de belleza. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Para nosotros un gusto estar en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa nuestra, como la decimos siempre. Uh-huh. Este evento Mesoamérica Internacional Ecuador es parte de una franquicia. En El Salvador tiene su sede, se ha realizado por 25 años y en el Ecuador es la primera edición que vamos a realizar. Pero no es la primera vez que Ecuador participa en Mesoamérica. No, en Mesoamérica, Ecuador ha participado con delegaciones 2 años antes, uh-huh. pero el evento como tal es la primera ocasión que se lo realiza aquí en Quito, Ecuador. Uh-huh. Ahora, ¿qué tal si nos cuenta cómo fue ese proceso para que se dé acá en el país? ¿No? Sabemos que esto inició en 1992 en El Salvador, luego también empezaron a incluir otros países de Sudamérica y a la fecha ahora se realiza acá en el país. Realmente es complaciente decir que el año anterior Marta Álvarez salió electa en el Ecuador como virreina Teen Américas uh-huh. y ella participó a la edad de 17 años en el evento Mesoamérica Internacional en El Salvador. Esta joven nuestra ecuatoriana quiteña ganó allá el premio primer lugar en cultura entre 50 países, primer lugar en traje nacional y virreina Teen Mesoamérica Internacional. Gracias a estos galardones, se pidió entonces que Marta Álvarez, que es una joven hoy empresaria de 18 años, la primera empresaria dentro de lo que es los certámenes de cultura y belleza, sea la directora nacional del Mesoamérica Internacional acá en el Ecuador. Esto es un orgullo para nosotros, porque realmente observamos que nuestros jóvenes emprendedores tienen mucha valía a nivel internacional. Marta Álvarez es el nombre hoy actualmente de la firma que nace este jueves 8 aquí en la Casa de la Cultura con este evento, del cual queremos decir dos cosas fundamentales. La primera es un evento cargado de cultura nuestra en intercambio con la cultura maya. Por esa razón, por primera vez en un certamen de esta naturaleza, van a estar presentes los cuatro del altiplano en vivo haciendo la música mientras las jóvenes candidatas nos van a enseñar la vestimenta de 18 culturas nacionales. Si bien es cierto, nosotros consideramos que la belleza es integral, la parte física de nuestras candidatas y su intelecto es parte de este gran engranaje de lo que es la revalorización de la cultura ecuatoriana. ¿Todas las candidatas son de acá del país? Sí, todas las candidatas es un concurso nacional, es el capítulo nacional. Las niñas que salgan electas en las diversas categorías de Petit, Teen, Miss y Señora están yéndose para El Salvador al concurso internacional el 24 de este mes de octubre hasta el 1 de noviembre. Aspiramos que con todo el trabajo que se ha realizado, esta delegación ecuatoriana, igual que el año anterior, nos traiga los frutos deseados, porque la línea de la cultura nos une, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando los certámenes son de cultura y belleza y más apostados hacia el área cultural, estamos abriendo dos paraguas para el Ecuador. El primero, saber que hay una diligencia propia de los gestores culturales y artistas, y el segundo, que atraemos también el turismo para el país. Y qué mejor que sean los jóvenes, estos jóvenes como Marta Álvarez, esta empresaria nueva para el país de 18 años, que se va a lucir, esperamos, esta noche. ¿Experiencias similares suceden en otros países de la región, tal como se va a dar aquí en el país? Así es, precisamente en los meses de septiembre y octubre en cada uno de los países de la región se han estado realizando estos eventos para sacar las delegaciones nacionales, los capítulos nacionales que van a ir al Salvador el 24 de octubre. El 24 de octubre será ya la final, ¿no? Y después, posteriormente, la persona que gana este concurso, que será ya en El Salvador, ¿cuáles, las obligaciones o el trabajo que generalmente se les encomienda a las personas que ganan en estos certámenes? Dentro de este certamen, que también hay que comentarle a la audiencia, que es el cuarto a nivel del ranking a nivel mundial, este certamen está bajo lo que es Miss Universo, Miss Mundo, Miss Tierra y viene Mesoamérica Internacional. El enfoque que tiene precisamente es cultural. Las niñas que ganan, las señoras que ganan, porque también hay el espacio para las señoras, se convierten en embajadoras de la cultura mesoamericana. Y evidentemente en cada uno de los países se va formando dentro de lo que son las escuelas comunitarias de arte y cultura un pensamiento global sobre la cultura mesoamericana. Adicionalmente, tienen otra misión, trabajar muy cercanamente dentro del espacio de lo que es el voluntariado. Uh-huh. Es decir, no es este un concurso tradicional de belleza. Sí, ya se va distanciando un poco, en el cual, ¿no? En el cual se espera que llevemos a quienes ganan a ser presentadores de televisión o ser tal vez jóvenes que logren carreras muy elevadas en modelaje, uh-huh, o que estén dentro de del capítulo farándula entretenimiento. Este es un capítulo que va hacia la cultura, hacia lo cultural. Por esa razón, nosotros en el capítulo nacional estamos integrando varios rasgos de esta enorme cultura ecuatoriana nuestra y que queremos presentarles esta noche del jueves 8 de octubre a las 19 horas. Decirles también que este evento no tiene boletas de entrada, sino invitaciones, y que estas invitaciones están aquí en la Dirección de Teatros de la Casa Nacional de la Cultura para quienes deseen asistir. O sea, de manera libre puede acercarse, retirar las entradas y sí, asistir. Sí, de manera libre puede acercarse. No es un evento comercial, uh-huh, es un evento netamente cultural en el cual se cobija y se abriga bajo los valores familiares. Por esa razón, el día lunes a las 4 de la tarde tenemos una rueda de prensa, imposición de bandas, y la imposición de bandas la harán a las candidatas uno de los familiares que ella seleccione. No tiene esto la imposición de bandas con personajes públicos, con patrocinios, sino más bien estamos dentro de lo que es la escala de el valor familiar, el valor cultural, y evidentemente tomando en cuenta que la cultura es vida pura, uh-huh, y esa vida pura está a través de lo que es la sonrisa, la imagen de las candidatas, su parte intelectual, porque ellas son la vida, que practican la cultura nuestra, la cultura ecuatoriana, y que tienen pues como parte de su obligación promover y difundir la cultura de cada uno de los sectores de donde ellas vienen. Por ejemplo, cuéntenos de eso, nos decía 18 participantes, ¿no es cierto? Son 18 sectores, lugares, culturas que van a estar acá. Van a estar visibilizadas de todo el país. De todo el país. Ajá. Van a estar estas 18 culturas visibilizadas, y también quiero hacer un reconocimiento muy grande a nuestro diseñador Jorge Negrete, quien nos va a presentar una gala de vestuario de trajes típicos de lo que es segmentado la parte de la colonia, la parte republicana y la parte contemporánea, de cómo nuestros trajes se los debe llevar, uh-huh, porque decíamos nosotros, vemos muchos trajes en la calle, y creemos que esos son nuestros trajes nacionales. Y a veces hay una gama de confusiones. Entonces, que sirva este evento como parte formativa también para nuestro público. Perfecto. Como parte de estas actividades de Miss y Mister Mesoamérica Internacional Ecuador, después de la selección, ustedes, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Esperar hasta finales de octubre? El siguiente paso es en los siguientes 15 días, ellas van a tener una preparación en todo lo que se refiere a la cultura mesoamericana, uh-huh, porque allá ellas enfrentan a un jurado de 10 personalidades, entre historiadores, poetas, gente del mundo del arte y la cultura, y eso es una calificación muy alta que está dentro de este concurso. Entonces vamos a tener la parte de preparación en la área cultural, vamos a tener una preparación en la área de modelaje, de pasarela, como es evidente, porque queremos que nuestra delegación esté impecable en El Salvador. Ustedes, por ejemplo, para este jueves, el jurado, bueno, dos preguntas. ¿Quién conforma el jurado y cuáles serán los parámetros con los cuales seleccionarán a la ganadora? El jurado está conformado por agregados culturales de los países mesoamericanos. De Centroamérica, que están aquí en el Ecuador, las delegaciones de las embajadas centroamericanas. y adicionalmente están por la parte de los jóvenes un amigo de del grupo, se me escapó en este momento, pero que es muy muy interesante con una puesta en marcha aquí en el país que tienen estos jóvenes musicalmente hablando. Ese es el jurado. Y los parámetros de calificación se van dando desde el momento en que ellas iniciaron con nosotros, que es hace un mes, estamos haciendo varias calificaciones. ¿Sí? La noche de la gala es la calificación final, es un porcentaje de la calificación final. Y dentro de este recorrido hemos calificado varios aspectos. Fundamentalmente, parte de lo que significa el conocimiento de cultura general. En cuanto se refiere a la parte de Ecuador, en cuanto se refiere a la parte de Mesoamérica. También se ha calificado su presentación en lo que se refiere a su actitud y a su aptitud para hacer los trabajos que después tendrán como parte de sus, diríamos, no obligaciones, pero de sus funciones como reinas. Hemos calificado también el sentido de la amistad entre con las compañeras, los valores de la solidaridad, de la verdad. En cada diálogo que tenemos vamos calificando, claro que ellas están ausentes, diríamos así, a que estamos anotando cada una de estas cosas, ¿no? Tenemos también un parámetro que es la elegancia, porque consideramos que nuestros trajes deben ser llevados con elegancia, entre otros que estamos calificando. Muy bien. Para este jueves, ¿no? Jueves 8 a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta, ustedes nos decían que van a estar acompañados por los músicos de los cuatro del altiplano, ¿no? ¿Algún otro elemento que sea parte de la programación? No. Los cuatro del altiplano están cumpliendo precisamente 35 años de su formación y para nosotros ellos nos llenan todo el escenario. Nos llenan, decimos, todo el escenario con esa versatilidad de esos 35 años que han recogido lo que es la música ecuatoriana, que han compuesto varias de sus canciones y que le han cantado también al folclore latinoamericano. Queremos saludar y agradecer a los cuatro del altiplano. De paso, decirles que estamos con ellos en este 35 aniversario que lo van a realizar en poco tiempo más, creo que uno o dos meses, pero que sea este el inicio de un buen augurio de sus 35 años. Es muy difícil en el país que los grupos se mantengan por tanto tiempo, y si lo hacen es porque tienen una muy buena calidad. Entonces, el público va a admirar cómo sí es posible que se integre los talentos, la parte de la música, la parte de la danza, la parte del vestuario, de los creadores, y la parte de la belleza de nuestras candidatas, señoritas y señores. Perfecto. Las entradas, el único lugar para retirarlas es la dirección de teatros de la Casa de la Cultura. Sí. El único lugar. Perfecto. Entonces, sé que están casi agotadas, así que si es que tienen tiempo, si darse cita rápido. Bueno, despedimos de esta entrevista. Le agradecemos a Marta Burgos, coordinadora general de Miss y Mister Mesoamérica Internacional del Ecuador, por acompañarnos aquí y asistir a esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi nos habla sobre la salvaguarda del patrimonio de ese núcleo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi resguarda sus bienes patrimoniales. A Ante la amenaza de una posible erupción del volcán Cotopaxi, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este núcleo provincial, siguiendo el plan de riesgos elaborado por esta institución, tomando en cuenta los parámetros de seguridad del Instituto Nacional de Patrimonio, ha puesto a bien resguardo sus bienes patrimoniales. Edmundo Rivera Roballo, presidente de este núcleo, da a conocer detalles de este plan de precaución. Bajo el asesoramiento del Instituto de Patrimonio, logramos que nuestros bienes patrimoniales ponerlos a buen recaudo, considerando que el edificio de la Casa de la Cultura de Cotopaxi está en una zona de, no de riesgo, sino de alto riesgo, porque se encuentra en la confluencia del río Cutuchi y el río Yanayapo. Entonces nosotros logramos precautelar los bienes patrimoniales, lo que son todo lo que fue, lo que es el Museo de Arqueología. Son 540 piezas originales de varias culturas del Ecuador, y también todo lo que es la pinacoteca, los cuadros de pintura de varios artistas nacionales, locales e internacionales. Logramos conseguir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, y también el director de museos, Guido Díaz, nos puedan facilitar una bodega para poder nosotros llevar hasta Quito todos estos bienes patrimoniales y de esta manera preservar frente a la alerta marina en la que estamos y frente al estado de excepción por la reactivación del volcán. Además, nuestra biblioteca tuvimos que empacar y llevarla a un lugar seguro en un sector que tiene el nombre de Isimbo, donde funciona un centro de capacitación de la Cruz Roja. La señora Victoria Arán, presidenta de la Cruz Roja, gentilmente nos cedió un espacio y pudimos llevar también nuestra biblioteca, para que son casi 10.000 libros desde el fondo bibliográfico de la Casa de la Cultura, y también nos llevamos. Las piezas arqueológicas que custodia este centro cultural han sido adquiridas de manera prolongada a través de las diversas administraciones. Lo propio ha sucedido con las colecciones pictóricas conformadas por autores como Guayasamín, Tábara, Ronquillo, Román y muchos más. Al momento, las salas que contenían estos bienes patrimoniales se encuentran cerradas. El trabajo en cuanto a los funcionarios se mantienen en las instalaciones de la Casa de la Cultura de este núcleo provincial, debido a que no han podido encontrar otro espacio donde ejercer su trabajo. Rivera es optimista frente a la posible erupción del Cotopaxi y más aún sobre el núcleo provincial que preside, debido a que esa infraestructura ya ha soportado varios fenómenos naturales de gran envergadura. Bueno, la última erupción fuerte del Cotopaxi en 1877, y esta estructura que estuvo aquí era un obraje urbano, era un molino, y nosotros sabemos por la historia que esta estructura soportó dos erupciones, tres terremotos, y siendo como es una estructura, era un obraje, era un molino antiguo que fue donado a la Casa de la Cultura en la década del año 50, del siglo pasado. Entonces, teniendo los testimonios históricos de lo que fue la Casa de la Cultura, nosotros sabemos que aquí se soportó eso. Este es el mejor testimonio de la demostración de que una erupción de Cotopaxi bajo ninguna consideración va a acabar con la Tacunga como se ha pensado. Ahí está el edificio del Colegio Vicente López, que tiene más de 200 años. Está la primera planta de la Gobernación de Cotopaxi, que tiene más de 200 años. Lo que demuestra que el volcán Cotopaxi no acabó con la Tacunga en una erupción. Paralelamente a las actividades de resguardo patrimonial que ha emprendido la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del proyecto ARCA, ha hecho su trabajo. Se trata del traslado de 661 bienes muebles patrimoniales provenientes de La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquicilí y Sicchos hasta el excomisariato de la FAE al norte de Quito. El mayor problema que enfrenta la provincia con la erupción del Cotopaxi en cuanto a la cultura se refiere a bienes inmuebles patrimoniales como edificaciones, montículos, de hemisféricos o irregulares, cimas modificadas con o sin muro de contención, cimientos de muros de estructuras, ruinas arquitectónicas coloniales y montículos piramidales con rampa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En el informativo Bitácora, la historia es una parte importante en la identidad del país. Por eso, vamos a dar un paseo por la memoria escuchando episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de octubre. En 1946 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el escritor, actor, compositor Alonso Saltos Quijano, escritor de El arte musical chimbeño. Ahí está El sainete, El pedido de mano, El resto de antemano, y además del pasacalle, Alfarero de mi tierra. En 1949 fallece en Cuenca el doctor en jurisprudencia, poeta, Juan Íñiguez Veintimilla. Junto a Francisco Paredes Herrera, musicalizaron el pasillo Para siempre adiós. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en la grabación y edición, Diego Salazar, en el control máster, Andrés Viracocha, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Arnicos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.